Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabra decir que provoque en que me quieras más de lo que.